Luna Roja. Paso vacío, tropiezo con la luna roja. Si todo esto termina, ¿qué hago ahora? Con este cigarro encendido, repaso y esta vida loca. Quisiera decirte, pero ya no importa. Si busco tu mirada y ya no estás por aquí. Sé lo que me pasa, que no puedo dormir. Y al partir el alba y este rayo de sol, siempre me acuerdo de esta canción. ¡No! ¡Lo sé! Y nadie se va a dormir.